De lluvia, bienvenidos de nuevo al paraíso vacío. Hoy ya 30 de octubre, estamos con algún malestar debido a la gripe, pero no importe eso, pues la sesión de hoy está muy linda y psicodélica, así que acá os dejo con Spectrum, un tema de su primer CD, Soul Keys, dedicado a Juan Roldán. We'll ¿Puedes negar esta realidad? Ja, sé original, boy. Demasiado real. Fue Music Box Dancer, Por Dios Me Ha Violado, tema compuesto por Celesta y Trevian 1, valga decir Cristian y Fabián. Y acá os dejamos con otra pieza de los noventas de la movida Crisalia Sónica, es Mística Creación por Hipno Ascensión. Thank you. Daniel Johnston. Abrigaos. Ihr spricht die Stimme der Energie. Ich bin ein riesiger elektrischer Generator. Ich liefere Ihnen Licht und Kraft und ermögliche es Ihnen, Sprache, Musik und Bild durch den Äther auszusenden und zu empfangen. Ich bin Ihr Diener und Ihr Herr zugleich. Deshalb hütet mich gut, mich, den Genius der Energie. Paraíso vacío, el programa para todos y para nadie. Paraíso vacío, el programa dedicado al post-rock más ilustre, el minimalismo, la neopsicodelia, el shoegaze, el ambient, el ethereal noise, la filosofía, la poesía y todo lo que sea vanguardia. Y esto fue un tema de nuestros compatriotas Mario y Coco Silvania, sacado de uno de sus mejores álbums, el Delay Tambor del año 95. Y sigue ahora ya Sifil con una remezcla de Come Alive, una remezcla algo rara que viniera en uno de esos compilados Indie Top del 93 o 92, Climatic Phase 1. Enjoy. We'll be right back. continuamos, ya estamos terminando el paraíso vacío de hoy y lo que viene es The Lonesome Death of Johnny Ace, Johnny el As, una colaboración de Spectrum, Sonic Boom y en la voz y demás sonidos, el Capitán Memphis y sus amigos de algún rancho de los Estados Unidos perdido por ahí fumando entre huesos y cadáveres de indios. Escuchen, presten atención a la voz campesinísima del Capitán Memphis, que en paz descanse, murió a inicios del 2009. Y terminaremos el programa de hoy, 30 de octubre, con el proyecto inglés The Failed NASA Experiments, extraído del split con los peruanos de Tika y Wilder González, Izados 2. Disfruten, niños y niñas de lluvia, y ya nos vemos en la siguiente estación. In the Mitchell Hotel, have a story they love to tell. How he blew his soul to hell on Christmas Day. Christmas Day. Shame, shame, Johnny. Christmas stars shining bright, Johnny finally got it right. Shame on Johnny Ace. Between the shows, that's where the story goes. Stuck that pistol up his nose. Shame on Johnny Angel. Girlfriend sitting on his lap. Gave that pistol one more snap. Then he went to take that long dirt nap. By Johnny Ace. They shook their head when they heard that Johnny Ace was dead. That's the way it goes, that's what they said. Shame on Johnny Ace. Shame, shame, Johnny. And pushes carried him down, Cadillac to the burying ground. Can't you hear that coffin sound, Johnny Ace? So long, Johnny Ace. Shame, shame, Johnny Ace. pledging my love for Johnny in your face, blew his brains to outer space on Christmas.